Rápidamente vamos al informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires con Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día, buen comienzo de semana para ustedes. Las miradas en el área metropolitana están puestas en Panamericana y en el Camino de Cintura. Veamos qué sucedió en Panamericana. Un accidente múltiple que involucró a dos camiones y tres autos, dos volcados, a la altura del kilómetro 31 en Pacheco, con tres carriles obstaculizados mano a capital en este momento, por lo que ya persisten serias demoras en el lugar. Resto del trazado sin inconvenientes. Autopistas del Oeste y Riccieri, en tanto, con marcha intensa hacia el área metropolitana. Como lo dijimos, en el Camino de Cintura y Olimpo, en este caso, altura Río Matanza, manifestantes ya realizan un corte total en reclamo de servicios básicos. Esto está sucediendo en Camino de Cintura y Olimpo, a la altura del río Matanza. En cuanto a la Ruta Nacional 226, para ustedes, con aumento del parque automotor hacia la zona centro, con presencia de maquinaria agrícola a la altura de General Villegas, Bolívar y Pehuajó, por lo que recomendamos suma precaución. Veamos qué sucede en las rutas 3 y 5, con buenos parámetros climáticos para circular y aumento del tránsito hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin inconvenientes por el momento. Gracias, Jorge, un abrazo para vos, hasta mañana. Un abrazo grande, muchas gracias, Daniel. Daniel Hernández desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.